Hoy es viernes 6 de junio de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Hogueras de San Juan reguladas por el ayuntamiento. En una reunión celebrada ayer, el ayuntamiento de Berriozar daba a conocer el nuevo planteamiento para este año en referente a la realización de hogueras en el Paseo Basoa. Solamente habrá una de tamaño más grande y dos más pequeñas para que las personas asistentes puedan saltarlas. La realización de barbacoas o asados solamente se permitirán con elementos en los que se pueda hacer fuego en altura, en ningún caso en el suelo. Todas estas medidas se han decidido tomar con el fin de evitar los desperfectos que sufrieron el año pasado a árboles y elementos de mobiliario urbano. Por otro lado, el ayuntamiento plantea una zona de realización de hogueras alternativa situada en Artiberri, en la que no habrá límite al número de hogueras que se puedan realizar. Del mismo modo, las vecinas y vecinos del casco antiguo de Berriozar dispondrán también de un espacio donde poder celebrar esta fiesta de las hogueras de San Juan. La iniciativa por el derecho a decidir gure esku dago presentada en Berriozar. La cadena humana que exigirá el derecho a decidir en Euskal Herria y que unirá Durango e Iruña fue presentada el pasado domingo en Berriozar. Se trata de una iniciativa popular en la que las localidades de Durango e Iruña quedarán unidas por miles de personas que conformarán una cadena humana el próximo domingo 8 de junio, reivindicando el derecho a decidir. Berriozar se encuentra en el recorrido que trazará dicha cadena, siendo uno de los puntos finales antes de entrar en la capital de Euskal Herria. En unos minutos tendremos la ocasión de hablar con uno de los responsables de esta iniciativa, Aritz Mujika. Actuación del grupo de guitarras de la Escuela de Música. Así es, Garasi, la misma será en la Sociedad San Cristóbal, en la que las alumnas y alumnos de guitarra de la Escuela de Música de Berriozar deleitarán a las asistentes con el repertorio preparado para esta ocasión. Campamentos urbanos 2014. El Ayuntamiento de Berriozar vuelve a organizar unos campamentos urbanos destinados a niñas y niños nacidas entre los años 2002 y 2010 con grupos en castellano y en euskera para los días comprendidos entre el 4 y el 22 de agosto. Las inscripciones a estos campamentos estará abierta hasta el 11 de junio mediante el teléfono 012. Y para ir abriendo boca, hoy empieza la segunda semana del pincho. Así es, Garasi, a partir de hoy mismo ya se puede disfrutar de las creaciones de los 14 bares y restaurantes que participan este año en la segunda edición de la Semana del Pincho en Berriozar. En la misma se puede tomar uno de los pinchos del concurso, más una cerveza, vino crianza, mosto o marianico, por 2,50 euros. La mecánica para participar en el sorteo de un fin de semana en una bodega de Alfaro con visita a un centro de interpretación incluida es votar por el pincho que más haya gustado a los participantes a través de una cartilla que se repartirá en los propios establecimientos participantes en esta segunda edición de la Semana del Pincho en Berriozar. Abrimos la sección de información deportiva hablando de los amigos de la montaña, pues Xavi este domingo marcha en el Pirineo. Después de celebrar su finalista en el Monte Unanua y como es habitual marcharán al Pimindayuelo Tarmañones de 1984 metros desde la conocida localidad de Escarrilla. Momento este de hablar de la predicción meteorológica que tiempo tenemos para hoy. Hoy, como empieza el fin de semana y han anunciado que viene un buen fin de semana, parece que ese buen tiempo se va abriendo paso poco a poco. En concreto, lo que nos dice la predicción es que tendremos cielo poco nuboso durante la primera mitad del día, que puede ir aumentando esa nubosidad a partir de las horas centrales del día, con predominio de la nubosidad tipo medio-alto. Posibilidad de algún chubasco ocasional de carácter tormentoso durante la noche y viento flojo a moderado del sur-suroeste con rachas fuertes. Temperaturas mínimas en notable ascenso y máximas en moderado ascenso.